pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Superficies de placer, tema del disco del mismo nombre, el séptimo de la banda argentina Virus, grabado en Río de Janeiro, mezclado en Nueva York, entre abril y agosto del año 87. Este fue rankeado como el 18 mejor álbum en la historia del rock argentino en la lista de la revista Rolling Stone. Después de una actividad intensa, la banda decide grabar este álbum con un concepto más distendido, sin las presiones lógicas que surgían por el éxito y el desgaste después de 7 años de trayectoria sin parar. Y para ellos, músicos, familiares, amigos, asistentes, viajaron a Río de Janeiro, una de las ciudades predilectas del entonces vocalista Federico Moura. Y hablando y pensando un poquito, vuelve mi curiosidad, ¿cuál es el vínculo, Cecilia, con el tema del programa? Y ahí, si estuviera el Señor de las Sombras, te respondería, pero nuestros invitados podrían decir, ¿qué tiene que ver Superficies de Placer con la revista? Mira, creo que el prólogo realizado por el decano, se llama eso, ¿no? Se llama exacto. Así. Tiene ese título. Muy bien, está y ahora bien. Contanos, Alfredo, ¿por qué Virus no te gusta? Que era lo que decías. Vos no eres tan proactivo de la música. No, en realidad, cuando vino la nueva ola de los 80, la New Wave, a mí el pop nunca me gustó mucho. Yo venía de algo, ya para esos años, un poco más elaborado, bastante más elaborado. Es decir, después de escuchar a Frank Zappa, ¿qué hago con Virus? En realidad era como escuchar una cajita musical infantil, darle cuerda y que salieran y que pasaran. Claro, no me pude acomodar a eso. Entonces digo, bueno, sí, muy lindo, bla, bla, pero para los pibes que estaban en esa época, que salían recién en esa nueva ola, preadolescentes o posadolescentes, vieron que la adolescencia en esos años empezó a estirar. Me parece que pasó eso. Los integrantes del grupo, estos que habían sido de Los Gatos, Hit, dos de los integrantes de Los Gatos, claro, en los 80 se remozaron, se subieron un poco a este carro de que el rock entró a vender. En los 80 entró a vender, porque se metió en las discotecas, se bailaba, entró a ser vendible. Y bueno, hasta los pibes, que ya no eran pibes de Los Gatos, se disfrazaron de pibes y salieron con el grupo Hit. Bueno, está bien, tres tonos y a cobrar. Pero bueno, está bien, no le niego méritos. Es más, si hay un mérito que le tengo que dar a Virus, no es musical, sino en todo caso la valentía de aparecer y mostrarse como eran, con su homosexualidad, diciéndola de manera elegante y ligándose esos papos de todo tipo porque le sacudían de todo. Me parece que eso fue una actitud muy, muy valiente en una época en la que realmente había que decir esas cosas y mostrarse con esas superficies de placer. Creo que eso es muy meritorio. Musicalmente, para mí nada, pero bueno, está bien. Bueno, ya sabes, volvemos a la revista. Volvemos. Quedó aclarado. Ya sabemos el tema, cómo eligieron el tema, de qué manera, digamos, surgió todo este debate, y ahora vamos a cómo fue la organización de la revista. Después de todo esto, ¿cómo organizaron la revista? La revista además tiene secciones, por llamarlo de algún modo. Bueno, yo las voy a nombrar porque para los que nos escuchan, y así los tentamos más además para que después compren la revista. Claro, porque Cecilia les quiere decir que debe tener un sumario. No se llama sumario, va, no sea. Antiguamente pero hay era un secciones, sumario. Claro. Bueno, textuales, obras y proyectos, espacio taller, actividades FAU, documentos 47 al fondo. ¿Cómo definieron todas estas, cómo los, no son áreas temáticas, qué son? Bueno, por momento lo llamamos capítulos, bueno, internamente, capítulos. Sí, o sectores, áreas. ¿Cómo nos definieron? ¿Cómo fue? Nos todo el parecían debate? Que de alguna manera no fue homogéneo, no sé, quiero decir, no lo armamos desde el principio con esta estructura, la fuimos cambiando un poco, tuvimos algunas ideas que están muy cerca de lo que terminó siendo. Nos parecía que temas que se podían desarrollar desde el punto de vista de pensamiento sobre la arquitectura, sobre la teoría de la arquitectura, tenían que tener un espacio para poder mostrar de alguna manera el sentido que le dábamos al tema monográfico, que esto tenía que apoyarse en algunos proyectos que le dieran sentido a ese tema, que le dieran alguna unidad con respecto a los textos. El título textuales creo que salió muy el último día, una cosa así, porque dábamos vuelta alrededor de otro tema y en algún momento después lo definimos y salió como muy último momento. La parte tal vez más destacada de una revista, de una facultad de arquitectura, tiene que ver con la relación de todos estos temas con la enseñanza. Ahí nos parecía que teníamos que poner el foco siempre en esta relación monográfica que tenía la revista, y podía parecer algo que se pudiera escapar un poco de la lógica del tema monográfico, que era un especial, que al final terminó siendo también monográfico, pero no necesariamente en todos los números va a ser de la misma manera. Esto, con algunas de las actividades que nos parecían más importantes de la FAU, es lo que terminó de armar esta estructura textos, proyectos. Yo quería preguntar algo que tiene que ver con las imágenes, es decir, las fotos y los textos. ¿Qué acompañaba a qué? ¿O qué estaba primero? Porque no sé si la misma persona era la que aportaba la fotografía y el texto. En el caso de no ser una misma persona, ¿cómo lo conjugaban eso? ¿Le pedían que sacara una foto determinada, bla, bla? ¿Cómo lo...? Sí, para nosotros, viste, las fotos o las imágenes son textos, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, los proyectos nosotros se los pedimos a los autores. Con determinadas consignas, porque queríamos muy buenas imágenes. Por ahí hay unos proyectos, nos mandaron 42 y se seleccionaron 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que ver con la calidad, con el punto de vista del observador, o del, ¿no?, en este caso del que capturó esa imagen, con lo monográfico, por supuesto. Pero estamos hablando de la misma persona, la que elabora el texto o la imagen. En general, sí. En general, sí. No en todos los casos. Ah, no en todos los casos. Después está incorporada otra serie de imágenes que sí son propias de una persona de la facultad. Ah. ¿No? Que va marcando, vamos a decir, no los espacios en blanco, sino los espacios que acompañan, que tiene que ver con lo que está pasando en la facultad, con el espacio y el área de contacto de la propia facultad. ¿Sí? Pero bueno, el tema de la imagen es un tema que a nosotros nos ha preocupado mucho, ¿no? Y eso, bueno, además hay otra persona que tenemos que nombrar, que es el diseñador, ¿no? Fue un tema que nosotros planteamos, que teníamos que encontrar una persona justa, y buscábamos hasta que se encontró Albano García, un tipo espectacular como persona, básico, ¿no?, para conformar un equipo, pero de un profesionalismo tremendo, de esos tipos que no se quedan calmo hasta el último día. Uh-huh. Apasionado trabajando el producto muchísimo. O sea que hay muchísimo laburo también de Albano en las imágenes, ¿no? Muchísimo. En este sentido, bueno, el trabajo de Albano nos pareció interesante desde el principio, porque si bien también agradecemos a Suma Más, que nos sugirió el nombre de Albano, a Martín Del Peco específicamente, pero cuando lo empezamos a ver es fotógrafo, entonces la visión de él ya enseguida nos empezó casi a cautivar. Tuvimos en la primera reunión, vimos la página web, las fotos son muy buenas. Tiene fotos de arquitectura en casi todas las publicaciones, pero además es diseñador gráfico, y entonces al unir estas cuestiones parecía algo interesante. ¿Por qué blanco y negro todo el contenido, salvo la tapa que tiene colores? La verdad que desde el principio nos pareció que era el soporte en blanco y negro el más interesante para poder ver este tipo de publicaciones. Podría tener alguna imagen en color, pero cuando lo fuimos hablando, incluso en la misma facultad, todos coincidíamos que blanco y negro, además del precio, era claro, una cosa que no te interesaba. Costo importante. Pero sabes que se daba en segundo término eso. No fue la discusión ahí. En el momento que empezamos a ver imprentas que por ahí nos ofrecían el presupuesto en color, no queremos ni saber cuánto es. Sabíamos que era más que blanco y negro, pero la decisión tenía que ver mucho con el tema de que nos interesaba. ¿Ustedes creen que el blanco y negro tiene más sinceridad por ponerle un calificativo humano a los colores? ¿Qué sé yo? Yo como aficionado a la fotografía, tiene otra sensibilidad por ahí. Sí, totalmente. Sí, también sí. Creo que te centras más en el contenido, claro. Aunque sea de la fotografía, como que sacas muchas cosas que son superfluas. Y en este sentido, que no te aleja tanto, decís. Que te lleva más al contenido, te centra en elementos mínimos. Uh-huh. Que tienen que ver con la forma, con el espacio, y no tanto con alguna desorientación que te puede producir el detalle en color. En este sentido, el trabajo que para mí fue una sorpresa de Claudia Waslet es muy interesante, y yo creo que nos debemos una charla todavía con ella, porque como tenemos este objetivo de la transferencia, de que la revista pueda llegar a muchos lugares, el trabajo de ella es muy importante porque se está transformando en la cara de la facultad. O sea, es claro, que lo estamos que se muestra de la facultad. Hacia afuera. Hoy la miraba a sacar fotos en el salón de actos. Claro. Yo decía, no sé si ella sabe que eso, muy probablemente la fotografía que saca hoy aparezca en la revista. Claro. Y es la mirada que van a tener en muchos lugares del mundo. Hoy escuchamos, por ejemplo, decíamos, Beatriz Colomina podría llegar a tener esta revista a través del ojo de ella. Claro. Sí. ¿No? Entonces, de las imágenes que nos fue enviando, que de última sí fueron seleccionadas por nosotros, porque uno tiene en la cabeza todo el producto, el proyecto. Cuando uno ve ciertas imágenes en relación a la temática, que es área de contacto, también coincide, o sea, la imagen, porque área de contacto no solamente es un edificio, no la veis agua con los pilotes, no. El área de contacto también es el humano, es el espacio de contacto humano, ¿no? Mm. Básicamente es eso. Después está lo material, como decía Fabián, pero lo que uno, y además tiene que ver con la identidad de nuestra facultad, porque nosotros no somos productores de objetos como otras escuelas de arquitectura, sino que tenemos muy enraizado el hombre transitando en ese, ¿no?, en ese espacio, y lo enseñamos haciendo la materia. Uh-huh. Y es parte de nuestra facultad, ¿viste? Que vos llegás y te abrazás y te besás con uno, con otro, y eso no pasa en todos lados. No, seguro. El área de contacto, claro, bueno, no sé si esto lo tiene Cecilia programado, pero el programa de ustedes. Una cosa, no sé si se puede decir al aire. Todo. Nosotros decimos todo. Parte de la revista, si ustedes ven la gente que participó, estamos apostando a la gente joven. Uh-huh. Estamos apostando básicamente a la segunda, tercera y cuarta generación de arquitectos. Porque son los que van a construir, están construyendo y se van a tomar la facultad de 10 años, o sea, ¿no? El legado. Tiene que ser las generaciones que vienen atrás las que tomen, pero de esta primera generación, de los maestros que nos formaron, tiene que estar alguno. Entonces, bueno, en la parte de enseñanza invitamos al arquitecto Jorge Lombardi, que fue decano de nuestra facultad, una persona, para mí adorable, un profesor de la hostia. Gran bailarín. Y cuando le propusimos el material, inmediatamente nos lo devolvió, pero viste cuando te devuelven la pelota al pie. Y fíjate que el título de su trabajo dice Pasado, presente y futuro de un abrazo académico. Habla del área de contacto entre las personas, entre el docente y el alumno. O sea, fue Maradona, ¿viste? Impresionante. La verdad que es un artículo que a mí me gusta muchísimo, el que hizo Jorge. Sí. La interpretación de él en este caso es que el área de contacto era un abrazo, ¿no? Y esto me parece interesante porque cuando uno plantea un tema y lo va abriendo en publicaciones periódicas pasa mucho, pero podría ser en alguien que crea una canción también. Los sentidos empiezan a ser los sentidos que le empiezan a dar otros, que no tiene nada que ver con lo que uno había pensado en un momento, y es lo que lo amplía, lo enriquece. Hay cosas que fueron saliendo que nunca nos hubiésemos imaginado. Que se fueron potenciando, claro, en el momento, que, impensadamente. Totalmente. Y claro. Esto es, creo que una de las cosas más interesantes de hacer una revista, ¿no? Como esas nuevas capas generacionales que recién nombraste, se van a, es una opinión a futuro, es decir, uno puede ser subjetivo siempre, pero en esto más tal vez, ¿se van a seguir interesando por el formato papel? Yo espero que sí. Es un tema complejísimo para analizar. Que es parte de la revista que estamos pensando. Porque ustedes ni lo dudaron, ustedes no hicieron una aclaración de entrada diciendo, le hicimos en papel por esto. Directamente la mostraron, la trajeron y en ningún momento hicieron una aclaración de por qué no otro formato. Es decir, sí, ¿sabes qué pasa? Que también otra incidencia, cuando el decano y vicedecano nos convocaron, el proyecto es total. Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros somos existencialistas y fenomenológicos al mango. Entonces, déjamela que yo la quiero tocar y leer, ¿viste? Y después te hacemos todo lo digital que vos quieras. Contratar a un pibe joven y que te lo haga. Pero el valor, y quizá esto sea, como decís, viste, de tanguero, el valor de tener este producto que vos dijiste que pesa, que tiene densidad, claro, es un valor que trasciende la revista, trasciende el contenido. Eso es, hay otro mensaje, ¿entendés? Bueno, pero es parte también de lo que decía Beatriz, que no es el color, Carolina, el color, en lo cual hay un como un resurgimiento de esta cuestión del papel y que es más allá de todo lo que pensaron que iba a derribar internet, bla bla bla, no es. Será complementar en todo caso, pero no... También pasa con la música, con los formatos de la música, con los LP, con lo palpable, con el arte gráfico de tapa y con la música bajada directamente de la pantalla, versus sería, que no hay soporte, no hay cosa palpable, es más, decís quiero tal cosa, ya lo decís, la computadora escucha tu voz y aparece la canción. Y no hay formato palpable, no hay cartón, no hay arte gráfico de tapa, no hay sobre interno, no hay doble tapa. Bueno, todo eso me hace acordar mucho, es decir, es una superposición de generaciones interesantísima la que se está viviendo. A mí me da cierto pánico por momentos, esa sensación de vacío que por ahí tengo ante... ante una virtualización absoluta de las cosas, porque me parece que se puede coexistir. Ah, totalmente. Desde mí, no, lo totalmente, pienso. Totalmente, totalmente. No, uno no está abierto y creo que nosotros no somos quienes para negarnos al desarrollo, al progreso. No parece que también tiene que ver con la construcción del número uno hasta el 22 o hasta que sea, de seguir con un formato papel impreso, en el cual evidentemente esta revista tendrá que pasar a otro formato más interactivo, ¿no? Por ejemplo. ¿Está pensado la difusión en el interior, digamos, en el exterior? Bueno, hoy medio algo mencionaban como ganas, como idea. Sí, por eso te planteamos que uno de los objetivos principales es que la revista pueda mostrar todo lo que se plantea en su interior en diferentes lugares relacionadas con la enseñanza, con la profesión de la arquitectura en nuestra región, que es un poco de los objetivos, también tiene que ver con los planteos de problemas de la región en Latinoamérica, que es una de las áreas donde nos planteamos que tiene que tener tenemos que plantearnos ver cuáles son los problemas tanto teóricos como prácticos de la región latinoamericana y al mismo tiempo llegar a todos esos lugares. Así que lo planteamos del primer día también con Gustavo y con Fernando, de que teníamos que tener bien claro que la revista tiene que llegar a diferentes lugares. Ahí sin duda que aparece un tema de costos, tiene que aparecer. Sí, pero bueno, también para relacionarlo, como un desafío, ¿no? Como una negación. Para relacionar lo de papel y lo digital, claro. Empezamos ya una cosa bastante fuerte de que vaya apareciendo en Plataforma Arquitectura, salió hoy, hace unos días en algún otro medio, en Suma Más, en la versión también digital. O sea que lo digital nos sirva para difundir aquello que es en papel. Por supuesto, también por supuesto. Lo estamos planteando. Aunque no nos queda mucho tiempo, para los que nos escuchan, algo de la cocina de la revista. Vos me contaste que Jorge Lombardi le enviaron, lo convocaron y enseguida envió el material y todo lo demás. Con todos aquellos a quienes les requirieron, porque si no parece como que todo fuera muy lineal. Y entonces dicen, a ver, le piden las cosas, envían las cosas, se arman la revista, se quedan en tiempo, forma y demás. Bueno, pues debe ser que le debe pasar a todos. No hago uno, pero la revista se cocina, como decir. Claro. Se cocina porque cada artículo que se presenta con un proyecto, por ejemplo... cuando ven la revista hay un comentarista, ¿no?, que le hace el contrapunto, que es propio de la facultad, ¿no? El trabajo con cada uno de esos profesionales, arquitectos o lo que sea, que trabajaron, es de muchas horas de laburo, de tomar mate, de sentarse, tomar café en la facultad, en el bar, decirle, mira, son 4.000 caracteres y te mandan 9.600, lo tenés que bajar a la mitad. No, pero no se puede, no puedes reducir cuatro palabras, porque si no lo reducís vos, te lo reduzco yo. Es un desafío eso. Es un trabajo muy grande. O sea, y después que entiendan lo que la editorial viene marcando sin coartarle ningún tipo de libertad o de camino para su expresión. Porque si no, lo escribimos nosotros. Y ha pasado, o sea, ha pasado. Es un equilibrio inestable. Inestable. Ha pasado que alguna persona de los nombrados para escribir un artículo les diga: yo tengo todo en la cabeza, esto es así, así, así, pero no me sale hacer algo más acotado, lo lamento. Y se planta ahí. ¿Qué hacen ante eso? Pasó. No, pero no, claro, cómo no. El pecado, pero no, no, pero no se puede decir el nombre. No. Lo que no sucedió fue que lo mantuvo. O sea, le dijimos: hay que achicarlo, y se achicó. Sí, sí. Pero que por algún motivo confundieron 15.000 con 30.000 caracteres, que era casi la totalidad de la revista. Sí. En otra, que estábamos en una reunión de la facultad de académica, y digo: fulano, mirá, tenés que poner a hacer otra cosa, qué sé yo. Sí, sí. Y al rato me dice: ¿qué me dijiste? ¡Ni loco! ¿Viste? Entonces, nos quedamos. No. Al otro día me llama y dice: che, sí, lo estuve pensando, no hay ningún problema. Pero, ¿viste? Lo primero. Y porque al comienzo puede haber pensado que él mismo le iba a tener que quitar cosas importantes a su trabajo. Después habrá dicho: bueno, ¿cómo hago para no quitarle nada y que sea igual? Claro. Pasó. Claro, no fueron tan graves. Debe ser bravo el tema ese. Claro, y además gente que uno le tiene mucho respeto y cariño, ¿viste? Entonces, el respeto viene por: mirá, tenemos que tener tantos caracteres porque, claro, pues tenemos tantas hojas y está programado, claro, y nosotros no podemos agarrar tijera, ¿viste? Claro. En algunos tuvimos que hacerlo. No queremos. Pero no corresponde, ¿viste? No, entiendo. Yo trabajé en un diario y ese tema era tremendo, ¿eh? Sí, claro. Era para polémica, complicado. No, acá no, acá reducime todo esto. Y te ibas, ¿viste? Te sentabas en la máquina y decís: ¿cómo hago para reducir esto? Pero, ¿sabes qué pasa? Dale. Además, para nosotros no, también como objetivo, lo pusimos en el comienzo, la revista invita gente joven. Entonces tiene que hacer docencia. Si te dijimos 1.500 caracteres y vos nos entregaste 15.000, hace el esfuerzo, porque los mismos contenidos tienen que ser comprimidos, claro, en 1.500. Imposible. No es imposible. ¿Sabes cuánto vas a aprender? Yo me acuerdo que en primer año del Nacional, lo que aprendí fue la primera redacción que hice, y eran como 4 hojas, ¿viste? Entonces la profesora me dice: mira, reducímelo a 10 renglones. Y frases muy cortitas. Una frase, punto. Uh-huh. ¿No? Yo dije: ¿cómo hago? Tenía 13 años, ¿viste? ¿Cómo hago? Yo, de eso que me dijo esa profesora, no me olvido más. De que una frase no puede tener 7 renglones, porque nunca, ¿viste?, no terminás de leerla y entenderla. Muy cortitas. Y luego lo que vos dijiste, sí, lo tenés que poner en síntesis, ¿viste? La síntesis de una idea. Hay que hacer imágenes con las palabras. Y eso es mucho trabajo. Mucho trabajo intelectual. Bueno, todos los programas que sigan de ahora en más van a ser con los artículos de la revista, pero no descartemos invitarlos en alguno, alternarlos con los autores que han estado. No, un gusto, realmente. ¿Dónde se encuentra la revista para los que quieran en 47 al fondo. Adquirirla, 47 al fondo? Claro, hagamos un poco de difusión de marketing. Por ahora en la facultad, en el lugar de venta histórico de Nelly, en la Facultad de Arquitectura, en el Hall Central, ahí es donde se puede conseguir. Bien, ahí se puede conseguir. Bueno, realmente un gusto, lindísima. Ahora ya nos vamos a leer la revista. Yo la mía es sin hojas, piense que te la voy a dejar. No, ya sabía que no. Esta es mía. No importa, ya la voy a conseguir. Gustavo, Fabián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y por todo este trabajo, además. Sí. Bueno, es el trabajo de la facultad. Por haber todos nosotros. Estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. En la producción, María Paula Aranda. En la creación, Fernando Gandolfi. En la coordinación y conducción, Cecilia Giusso. En la operación técnica, Daniel Curubeto. Quien les habla, Alfredo Tangorra. Y para establecer el área de contacto, nos vamos a Tocar Tierra con las guitarras de Jorge Salán y Mago de Oz. Hasta la semana que viene. Chao. Ya llega Caleidoscopio de Palabras. Atentos.